ser fatal. Usted tiene tanto y yo tengo tan poco, que no sirvo para usted, que este amor no es normal. Yo no soy aquel que tus padres soñaban, que por mí perdieran toda ilusión. Ay, si ellos pudieran ver con mis ojos, sé que todo cambiaría, por eso mi amor. Deja que murmuren, que comenten, no me importa que ellos piensen, pues mi amor está contigo. Deja, ¿para qué vivir sufriendo? Nuestro amor está creciendo y nadie nos separará. Sé que todo cambiaría, por eso mi amor.